Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lindo fin de semana. Ya sabe, a disfrutar el fin de semana crioterapéutico. ¿Qué quiere decir? Carga hielera para todos lados, es fin de semana, época de huracanes, época de calor, época de lluvias, así es de que usted cargue, váyase a la playa con todo y hielera, hay que disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos temas, información, entrevistas de interés para todos nosotros. Ya sabe que nos gusta traer la información para que aprendamos, simplemente aprendamos lo que hacen los demás, vea, si estamos de acuerdo o no, pues si está usted de acuerdo, aplíquelo, apréndalo. Si no está de acuerdo, pues pásele la página y a seguir adelante. Pero siempre procuramos traerle temas a usted que nos hagan reflexionar, con el objetivo de ser simplemente mejores personas, mejores empresarios, mejores ciudadanos, y que pues nos vaya bien a todos por el bien común. En esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí contigo, platicando y pues siempre cosas interesantes. Y esto que tú estabas comentando, pues yo creo que es como todos los que asistimos a seminarios, a conferencias, a cursos, no todo lo que escuchemos o veamos lo tendrás que aplicar de forma tal y cual en tu negocio. Claro. Son tips, muchos de ellos los que captas, pero sí, yo considero que siempre hay algo valioso que podemos rescatar para poderlo aplicar a nuestra empresa. Por supuesto, yo creo que aquí, como lo he comentado muchas veces, doctor, no, a mí no me gusta dar fórmulas, porque a mí me funciona de una manera y a ti a lo mejor te funciona de diferente manera. Así es. Acuérdate que cada individuo es un observador diferente. Claro. Vemos la vida diferente, nos pasan cosas diferentes, tendremos puntos de acuerdo, puntos comunes, y lo que pretendemos es traerles y mostrar lo que otros dicen, lo que otros han hecho, lo que otros han propuesto, y pues cada quien tendrá la... La única recomendación en todo esto, doctor, es que si algo te hace sentido, claro, aplícalo. Efectivamente. Y mide los resultados, y si te resulta, qué bueno, y si no, pues haces otra cosa. No pasa nada. Yo creo que siempre debemos de estar pensando en incorporar a nuestras empresas algo innovador y algo nuevo. O algo, claro, no, perdón, innovador, pero innovador me refiero a que pueda no tenerlo ninguna otra empresa. Ah, claro, ¿sí? Claro. Y nuevo, que sea nuevo dentro de tu compañía. Nuevo dentro de lo que tú haces. De lo que yo hago. Correcto. Ahora, ¿qué es la situación esta que tú acabas de comentar? Por supuesto, ojalá y todo lo que nosotros emprendiéramos y propusiéramos hacer para nuestra empresa siempre fuera un éxito. Pero sabemos que depende de muchos factores para que esto pueda llegar a suceder, pero debemos de intentarlo, debemos de hacerlo. Bueno, yo creo que aquí, fíjate que me hiciste recordar unas frases de Jim Rohn. Okay. No, de Anthony Robbins, perdón, okay. Anthony Robbins, él escribió este libro Despertando al Gigante Interno. Es un cuate coach, pero él empezó como dando conferencias de motivación. De control mental, de PNL, okay, de programación neurolingüística. Pero él en una de sus, en ese libro explica y dice, oiga, ¿cuál es el camino al éxito? Que alguien le preguntó. Cada y él escribe, pone en una pizarra, pone acá está A o B, que es el éxito, y acá abajo está A. Y nosotros tenemos que cruzar hasta B, es el camino al éxito. Pero por el camino al éxito hay que pasar por los fracasos. Así es. Entonces le preguntan, le dice, oye, pero ¿cómo? ¿No hay manera de darle vuelta y no pasar por los fracasos? No. Bueno, sí hay otra ruta. Y pone C, así abajo, es que renuncies. Pues sí. O sea, así pues, es. Si no quieres pasar por el fracaso, renuncia. Y luego alguien le pregunta y le dice, oiga, bueno, ¿y cómo le hago para aprender de los fracasos? Y él dice, muy fácil, hágalos masivamente y lo más rápido posible. Que aprendas. Claro, porque de todas formas tienes que pasar por ahí. De la repetición, ¿no? De hecho, estarlos haciendo constantemente. Masivamente y lo más rápido posible. Claro. De ahí vas a aprender qué es lo que no debes de hacer en cada uno de ellos. ¿Qué manera de ver el... Sí, ¿no? Sí. Porque a veces andamos buscando el lo que se debe de hacer, ¿no? No, pero cada quien tiene su receta, ¿no? Es cada correcto. Quien tiene su feeling, su forma de poder llegar, como tú dices, a conseguir el éxito. Fíjate que nosotros en estas pláticas buscamos aprender, pero aprender, fíjate bien, aprender de tus emociones, okay. Aprender de tu cuerpo. Tu cuerpo ha aprendido muchas cosas que no sabemos porque no las hacemos conscientes. Muy bien. Y aprender de tus emociones porque tus historias que te han formado... te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en muchas ocasiones decimos los machos no lloran? Es algo que aprendiste en tu historia. Porque a lo mejor así fue tu papá, porque a lo mejor así fue un maestro. Así es. Alguien te dijo. Y entonces estaba transmitiendo eso. Y entonces, si tú aprendiste a reprimir tus emociones, porque los machos no lloran, pues te estás perdiendo de muchas cosas importantes de cómo relacionarte con la gente. Te estás perdiendo quizás cuestiones de entender el amor, la ternura, claro, el cariño. Claro. O la tristeza, lo que te enseña la tristeza. Sí. Ayudarte a ser mejor ser. Correcto. Así es. Y si tú te atreves a ser mejor ser en ti mismo, pues lo que emprendas a hacer, te va a salir mejor. Es correcto. Claro. Y lo vas a disfrutar. Es correcto. Mira qué buena reflexión de arranque aquí en el programa, mi querido doctor. Yo te quería preguntar, ¿cómo va control odontológico? Gracias a Dios, muy bien. Ya mañana, recordemos que es el día del padre también, el 19 de junio. ¡Ah, de veras! Unas carnitas asadas, ¿no? Así es. Y... ¿Ya te dieron tu regalo? No, no, todavía. No. Espero que mañana me den varios, no uno, ¿no? Varios. Sí, varios, claro, claro. Bueno, si a final de cuentas estoy esperando muchos, aunque me llegue uno, pues voy a estar muy contento. Bueno, todavía le puedes avisar a toda tu gente que escuche el programa. Claro. Para que se pongan. Para que se pongan las pilas, ¿no? Todavía les da tiempo ahorita de ir en la tarde a comprar tus regalos, claro. Varios. ¿Y tú ya estás preparada con los regalos del Día del Padre? ¿Me estás preguntando si te compré a ti? No directamente, pero... Pero sí, cuando menos un pequeño festejo, ¿no? Pues sí, o que sea un besito, un abrazo, un saludito, algo, ¿no? Seguro lo vas a tener, eso no te preocupes. Pero lo mencionaba precisamente, mi querido Roberto, porque hay que recordarles al auditorio que tenemos un descuento para todos los papás durante este mes, ahora que nos vayan a visitar. Y gracias a Dios, control odontológico muy bien. Ya sabes que nosotros somos pioneros en lo que es el tratamiento del mal aliento y del ronquido, y nuestra prioridad importante siempre ha sido el hecho de que todos nuestros pacientes estén muy contentos, estén muy satisfechos y que salgan con su problema resuelto, independientemente de todos los tratamientos odontológicos que tenemos en el consultorio. Claro, pues ahí está, aprovechar el 20% de descuento. ¿Qué tienen que hacer? Así ir es. Al consultorio nada así más es. O les, hacer una cita. Les doy el teléfono de una vez, el 927-5110 y 926-4429. Estamos en la calle 21, número 415B, que es la calle que va de Super Aquí a Plaza Fiesta. Pues no, aprovechen. Oye, 20% de descuento, claro, no es mucho, doctor. Los papás no los merecemos, ¿no? Yo creo que con mucho gusto, ¿no? Y esto incluye todos los tratamientos que tenemos en el consultorio, como los del ronquido y del mal aliento. También incluye el 20%. El 20%. Formidable, pues sí. No pierdan más el tiempo. Vayan con el doctor, de todas formas va a estar aquí con nosotros en el programa platicando, porque tenemos un... Le vamos a decir cuáles son las maneras de que usted se ha tomado en cuenta en el trabajo, uh-huh. Aunque sea timidón. No, porque sí. Yo era tímido, o que no lo crean. Bueno, la verdad es que no se te nota mucho, pero lo superaste muy bien. Sí, afortunadamente aprendí de otras maneras, pero Sigo. Nos acompaña Laura Alcalá también aquí en el programa. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo Hola, estás? Robert. Hola, Víctor. Un gusto estar con ustedes y con este gran tema que traen hoy. Que espero que ya lo hayan empezado o todavía no. No, apenas estamos. ¿Tú cómo te haces notar en el trabajo? ¿Cómo? Bueno, en tu negocio, porque ¿alguna vez has tenido trabajo? ¿Un trabajo así? Sí, que como empleada. Sí, claro, claro. Ah. Pues normalmente que me haga yo notar porque quiero hacerme notar, pues no tanto así, pero me hago notar inconscientemente porque siempre saludo a todos cuando llego, les deseo buenos días, les pregunto cómo están, recuerdo sus nombres y bueno, procuro siempre recordar sus nombres y si no se los vuelvo a preguntar y les advierto que 3 veces les voy a preguntar su nombre. Ese es un punto hasta muy que importante. Se me quede grabado bueno y llamarlas por su nombre. Sí, ¿no? Porque muchas veces cuando llega uno a la oficina, lo primero que haces es, ¿qué pasó? ¿Ya llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste tarde? ¿Qué te pasó? Quítate de aquí. No, a ver. Se me hace que tú trabajas con tu esposa o algo así, porque realmente no así son todos en el trabajo, créeme. Oye, fuiste un trabajador muy engañado. Sí, ¿verdad? No, yo no tuve jefes así, tuve. Yo no soy, ¿no? Yo no soy trabajador, no. Soy esclavo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Lost in this masquerade. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde nosotros fuimos. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul que está en el control operativo y en el musical. Y también gracias a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y también quiero agradecer a Ricardo Tapia, que está en algún lugar de la nube. Y, no, y fíjate que sí, ya vi el otro día que pasaba por el centro, hay una cantina que se llama La Nube. Ahí está siempre este Ricardo. No, yo me refiero a la nube de internet. Bueno, ah, bueno. Porque él es el encargado de las redes sociales de Fórmula en los Negocios y está siempre en permanente comunicación con usted. Escríbanos, díganos sus comentarios, lo que usted quiera, si le gustó, no le gustó, qué opina. Estamos platicando con usted a través de las redes sociales, que es un maravilloso invento para mantenernos en comunicación. Arroben los negocios en Twitter y Fórmula los Negocios en Facebook. Ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación. Mire, amigos, pues ya estamos a mitad del año prácticamente, ya se va a acabar junio y entramos a julio. Mitad del año, vienen vacaciones. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? En julio, ¿no? Pues ya estamos a un mes. Unos días de vacaciones, ¿no? Así es. Por ahí del 15, 20 de julio. Muchos en este mismo mes empiezan sus vacaciones en junio. Y fíjense, papás, entonces yo creo que es el momento de que si usted quiere comprar una casa y cambiar de domicilio, pues es el momento de hacerlo porque los chamacos van a estar de vacaciones. Así es de que lo mejor es... Y déjeme hablarle de este fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la garantía y la calidad de Grupo Sadasi. No pierda la oportunidad de adquirir un hogar, créanme, en el mejor desarrollo de la zona. Aparte, la zona de Ciudad Cauquel ha crecido muchísimo. Y déjeme decirle algo adicional, amigos. La planta que está construyendo Grupo Modelo de la cervecería yucateca está a un lado de Ciudad Cauquel. Muy cómodo para las gentes que vayan a trabajar ahí. Es correcto. Y además, déjeme le digo otra cosa, Grupo Modelo está contratando personal. Y que viva cerca principalmente. Imagínese, si usted compra una casa en Los Almendros, se consigue una chamba en Grupo Modelo. Ya la hiciste, maestro. Ya le cambió la vida. Ya le cambiaste la vida. Entonces vaya, visite Los Almendros de Ciudad Cauquel. Tiene lo mejor para ti y tu familia, los mejores diseños y acabados. Asesores siempre dispuestos a ofrecerte la mejor opción para que compres tu casa. Y déjeme decirle, te invitamos a conocer los modelos. Tienen los modelos ahí de la casa en muestra de venta. Estamos seguros que tenemos el hogar ideal para ti. Grupo Sadassi, estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o márcales 911-4000. Ahorita es buena oportunidad. Ellos trabajan de lunes a lunes, de 9 a 8 de la noche, así es de que un asesor te está esperando para que elijas la mejor opción. Márcales 911-4000 allá en Ciudad Cauquel. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez y más aquí con el tema, este tema que es tan, tan relevante, cómo hacer para que seas tomado en cuenta en el trabajo. Ya Laura nos decía algunas de sus habilidades y aquí nos propone la primera, llegar temprano. Qué importante, yo no le llamo llegar temprano, yo lo aplicaría o lo generalizaría más a ser puntuales. Así es. Sí. Qué importante, digo, en tu consultorio tú eres, pero... Súper puntual. Súper puntual, sí, ¿no? Sí, no, yo considero que la puntualidad en cualquier negocio es algo importantísimo. No solamente para el que vaya a irte a ver o a recibir un servicio, sino principalmente para el que está esperando al cliente para poder darle su servicio. Hay que llegar siempre unos minutos antes. No, correcto. No solamente puntual a la hora que quedamos, por decir a las 8 de la mañana, a esa hora llegar. No, siempre hay que llegar unos 10, 15 minutos antes para preparar todo el ambiente claro, que se requiere para la reunión, para la cita, para lo que tú quieras. En tu caso, pulir el sillón. Estar todo perfectamente limpio, ordenado. Limpiar las bocinas. Todo. Pero también hay otra cosa que es muy importante, el saber quién va a ser tu cliente. O sea, tienes que tener conocimientos sobre el cliente que vas a ver. Claro, eso es importante. Esto forma parte también de la cultura, de tu cultura general. No, no quiere decir que seas un sabelotodo, no. Pero sí cómo poderte identificar con el cliente. Y también esto, creo yo, Laura, viéndolo desde el punto de vista ontológico, una persona que es impuntual te puede reflejar que a lo mejor no cumple sus compromisos. Así es. Que a lo mejor si vas a hacer una negociación con él, si vas a firmar un contrato y es impuntual, pues te da un dejo de desconfianza como para... ver que a lo mejor él no sabe cumplir sus compromisos. Bueno, más que nada lo que proyecta, en mi opinión, es que primero no valora el tiempo de los demás. Ok, correcto. Porque llega tarde y está consumiendo parte de tu tiempo. O sea, claro, tú ya planeaste en ese momento, a esa hora, en ese día, estar disponible para esa persona. Y si esa persona llega tarde o te atiende tarde, pues ya de entrada... puede ser tomado como una falta de respeto, puede ser incluso tomado como una agresión. ¿Por qué? Porque si eres una persona muy ocupada y, como dicen los gringos, time is money. Sí. Si para ti el tiempo representa el dinero, pues te está haciendo perder y eso lo puedes tomar como una agresión. Estoy hablando por diferentes personalidades que por lo menos yo sí he tenido la oportunidad de conocer, y que esto de ser impuntual, pues sí, es denota que la persona no le importa apropiarse de tu tiempo. Correcto. Y desperdiciarlo porque no estuvo puntualmente ahí contigo. Entonces, la importancia para mí de ser puntual es mostrarte que te respeto, que te valoro, que honro este momento que me vas a dedicar. Correcto. A mí, y que estoy ahí disponible para ti de acuerdo a la hora que acordamos. Fíjese, amigos, aquí nosotros, los mexicanos, no sé, en otros países que a lo mejor sí se da, tenemos la costumbre, sobre todo los funcionarios o los políticos, ¿no? O sea, tú llegas puntual a una cita con un político, ahí está, o sea, él no puede decir que es impuntual, ahí está, pero te hace esperar horas. Así es. No, los funcionarios políticos que se creen la gran cosa, te hacen esperar. Yo recuerdo hace muchos años en México cuando tenía que visitar funcionarios, porque estaba yo en áreas de ventas de tecnología, Y a mí un jefe me enseñó que llegábamos nosotros puntuales a la cita, así fuera el director general de lo que fuera, o secretarios inclusive, secretarios de Estado, y si en 20 minutos no me recibía, vámonos. Paco Masvidal se levantaba y nos decía, vámonos. Él era mi director, vámonos. Y le decía, oye, pero es el secretario, vámonos. Así se es. Iba con la secretaria y le daba la tarjeta y le dice, dígale a don fulano que estuvimos puntuales, que estuve puntual, que no lo puedo esperar porque tengo otra cita también tan importante como la de él, que no se merece que le llegue yo impuntualmente. Claro. Y le, aquí se lo dejo, señorita, y nos íbamos. Claro, no, me parece perfecto. Eso es claro, algo que debemos de hacer, ¿eh? Qué lástima que esas gentes que ya creen que porque son directores o son los dueños o son... Te hacen yo creo que esa impresión es porque creen que con eso demuestran su lugar o su poder. No, que son gentes importantes. Mira, esto es educar a las personas. Mira, yo me he dado cuenta que hay muchas ocasiones en las cuales a ti te citan, por ejemplo, digo, hay algunos doctores, no voy a decir colegas, ¿no? Doctores. Sí, no, y no digas nombres tampoco. Pero que te citan a una hora, digo, yo he acompañado a mi esposa o a mi exesposa a las situaciones de con el ginecólogo, por ejemplo, y cuando llegamos a la cita, vemos que hay como 5 gentes antes que nosotros, pero no porque hayan llegado, nosotros hayamos llegado impuntuales, no, sino porque no existe una organización de parte del doctor para poder darle el tiempo suficiente a cada uno de sus pacientes. Que yo veo que tú sí lo haces. Ah, no, es que eso es importantísimo. ¿Cómo vas a pensar que tu sala de espera está llena? Y tú, al cliente que tienes dentro, pues lo que vas a hacer es tratar de atenderlo lo más rápido posible para que metas a los de la sala. Y quedas mal con él, claro. Y quedas mal con el de afuera. Y no le estás dando el tiempo adecuado. Correcto. A cada uno de tu gente. Y la gente te va a ver con un respeto el mismo que tú les tienes que dar. Entonces, yo sí recomiendo que en todos los ámbitos de la vida, lo primero que sea uno es puntual y respetuoso con el tiempo de los demás. Y organizado, claro. ¿Cómo dices tú? Organizado. Organiza tus tiempos, ¿no? Así es. Porque, bueno, yo el único tiempo y que no organizo y que no me gusta limitarme es la comida. Ah, bueno. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, pero déjame decirte que también te das tus tiempos. Un poco de tiempo holgado, ¿no? Para sí, poder sí, estar sí, cómodo. Sí, le calculo media hora para echarme un tomahawk de kilo y medio. Cosa así. No, ese en menos tiempo te lo avientas, pero bueno. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, de entrada váyase a comer a la mansión. ¿Por qué no, verdad? Claro. Y de ese todo el tiempo que quiera. Sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Nada más y asegúrese que no tenga compromisos. Claro. Si claro. Tiene que regresar a la chamba, tómese la tarde, hombre. No pasa nada. No, no es cierto. No. Bueno, pero es sábado. El sábado ya. Ah, bueno, sábado, sí, el sábado ya sábado, nadie sí, trabaja en la tarde. Bueno, y si trabajan, bueno, Y si trabaja usted en la tarde, renuncie. Porque no es cierto tampoco. No, qué barbaridad. Tómese la tarde del sábado cada 15 días, entonces. Por supuesto. Pues, sí. O lleve a su jefe. A ver, ustedes que están jubilados prácticamente. No, hombre, ojalá. Está bien, pero ojalá. A la juventud no son sabios. Son malos consejos. No, no, yo creo que son buenos consejos. También hay que organizarse. Es una buena educación. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Lo que estábamos diciendo, mira, yo pienso que nos puede dar tiempo para todo, nuestras responsabilidades profesionales, como nuestro tiempo para la familia o para nosotros mismos o para la diversión, siempre y cuando nos organicemos. Ah, o sea, claro. Eso es bien importante. Tan malo es que siempre te dediques. Digo, hay gentes que yo conozco están a las 12 de la noche todavía trabajando. Sí, o no, que dicen no, que no, tampoco. No, no, tampoco. No, está mal. O que operan en la noche cuando dicen, no, es que yo opero en la noche porque es cuando estoy más tranquilo. Discúlpame. si es una persona que ha estado trabajando durante el día y va a operar en la noche, es una persona que está cansada. No tiene el ojo de tigre adecuado. Aunque esté todo tranquilo, tu cuerpo te lo va a reclamar. Estás cansado. Entonces, claro, ¿cómo puedes hacer eso? Tienes que darte tu tiempo para trabajar, para descansar, para divertirte, para comer. Entonces vais a comer a la mansión. Así es. Ya lo dijo el doctor. Así es. Y no se tome la tarde si no puede, pero si puede, pues sí. Pero bueno, vaya, mire, pida la cabrería. Ese corte de carne es como para después de la comida, pues una siesta. El juguito de carne también. Ese jugo de carne. Mire, si usted anda dañadito porque es fin de semana y anoche el viernes, pídase un jugo de carne y un chile habanero picado al lado y se lo echa completito. Oye, pero si se fue de fiesta el viernes y se va a tomar la tarde del sábado, él es el jefe. Él es el jefe, seguro, Robert. Imposibles ustedes dos juntos. No tiene problema de tiempo. Vaya a la mansión. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que usted disfrute la comida. La mansión, un restaurante de lujo aquí en la ciudad de Mérida. Créame, lo van a tratar bien. Una calidad en la comida impresionante. Platillos originales desde hace 59 años. Es un lujo comer en la mansión. Lo va a disfrutar, se va a divertir. Está en Plaza Solar, el tercer piso. Tiene elevador, tiene cochera techada, tiene 280 cajones de estacionamiento techados. Eso, su coche ni se moja ni se asolea. Así es de que vaya a la mansión, calles 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Y si mal no recuerdo, también nuestro amigo Juan José Peña estaba promoviendo el otro día el 2x1 de... Sí, tiene de lunes a jueves el 2x1 después de las 5 de la tarde. Hasta morir. Ay, sí, bueno, yo espero que a las 5 de la tarde ya haya salido usted de trabajar. Váyase para la mansión al 2x1 y hasta morir. Sí. Digo, hasta morir, hasta que le hable su mujer y le diga dónde andas. Mejor que véngase, le invite. Mejor que le invite. Claro, mejor llévese a la mujer allá para que agarren juntos la comida, la disfruten juntos, la comida. No estoy diciendo otra cosa, pero bueno, es sábado, por favor, Laura. Bueno, oye, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí. A ver, de una vez. Tenemos ventana ecológica y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, pues, el aceite. ¿Cómo desechamos el aceite de la cocina? Que es algo muy importante. De hacerlo de manera correcta. Y una de las cosas que debemos de saber es que una gotita de aceite puede contaminar miles de litros de agua solamente por estar en contacto con el agua. Entonces, lo que nunca debemos de hacer, Robert, es tirar el aceite con el que cocinamos en el fregadero a la hora que vamos a limpiar sartén. Entonces, sí es muy importante, primero, recomendarles que reutilicemos el aceite la mayor de las veces posibles. Y segundo, lo que haya quedado del aceite que ya no se va a utilizar, se ponga en una botella de plástico resistente con tapa y que ese sea el recipiente hasta que esté lleno, que sea el que van a desechar. Y bueno, la recomendación es desecharla en los puntos limpios, que así es como les llaman, que es un centro de acopio para los aceites. Si, pues bueno, normalmente yo, mi recomendación es llamar a Yuntatel y preguntar cuál es el centro de acopio más cercano a su casa, a donde los pueda llevar. O bien, mi recomendación es, pues si vas seguido a un restaurante o vas seguido a una cocina económica, pues le pidas el favor, hables con el gerente, con el dueño y preguntarle si le puedes llevar esa botella a ellos. ¿Por qué mi recomendación de hacer esto? Porque todas las cocinas y todos los restaurantes tienen un convenio con la fábrica o la procesadora que se encarga de estos desechos de aceite, de irlos a buscar a cada restaurante o a cada cocina, ¿no? Y les paga, obviamente les paga una nada, ¿no? O sea, es representativo lo que esta procesadora paga por agarrar el aceite, pero pues de algún modo estamos colaborando para que ese aceite se pueda reutilizar, porque el aceite se reutiliza para hacer diversos tipos de combustibles. Ahora, entonces, yo iría un poco más allá, a lo mejor, Laura, aprendamos a cocinar sin aceite, ¿no? Pues, mejor para la salud. La costumbre sería difícil de cambiar porque pues estamos muy acostumbrados. Pero, por ejemplo, cuando asas carne al carbón, pues no, ya necesitas, no necesitas aceite. Tal vez para marinarlo nada más con un poquito de aceite de oliva. Pero ahí no hay desperdicio sal, de aceite, pimienta, ahí no queda. Ahí no, queda dentro de la carne, ¿no? Exactamente. Entonces sí es muy importante que desechemos de manera consciente el aceite porque, pues, a fin de cuentas se va al manto freático y empieza a contaminar el agua. Y es el resultado que hoy vemos de muchos países que tienen problemas de contaminación de aguas y que, a pesar de que tienen un lago cerca o algo, no pueden utilizar esa agua para el uso normal de la casa. Completamente. Entonces, nosotros en Mérida, que tenemos tanto cenote, pues imagínate si estamos desmesuradamente tirando el aceite por el lavaplatos, pues la verdad estamos contaminando tremendamente. Pues entonces, nuestra aportación hoy pues es recomendarles no desechar el aceite de manera irresponsable. Hay otro punto para tomar en cuenta, para que a usted lo tomen en cuenta en su trabajo: habla lo necesario. Qué bueno, está buenísimo este. Dice, las técnicas es hablar solo cuando se tenga algo valioso que agregar a una conversación. Yo cambiaría este punto por aprender a escuchar. Porque es mejor aprender a escuchar, porque si estás escuchando empáticamente, activamente a tu interlocutor, tendrás cosas valiosas de qué hablar. Claro, pero primero es escuchar. Y lo conoces muy, muy bien así, aprendiendo a escuchar a la gente. Claro, te enteras de lo que siente, te enteras de lo que te quiere decir, te enteras. Y hablar, pero si usted se queda callado y no escucha, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es quedarse simplemente callado y tu mente a lo mejor está en otro lado. O a lo mejor está diciendo, no, pues mejor no hablo, mira, porque está el jefe bien enojado y ahorita me va a... Y entonces, pero no estás escuchando. Exacto. Entonces, por eso el punto es aprender a escuchar. Otro punto que viene adelante también aquí dice, checa el lenguaje corporal, que yo también lo pongo en el escuchar. Laura, nosotros en coaching hemos aprendido que escuchar también es escuchar el lenguaje corporal de la otra persona. Porque puedes distinguir claramente, bueno, tú en tu consultorio, tú puedes distinguir claramente en el lenguaje corporal si una persona viene deprimida, si trae dolor, si viene en un estado de ánimo quizá no muy adecuado. Sí, efectivamente, la forma en la cual tú te expresas corporalmente es también una forma en la cual te estás comunicando con las demás personas. Y ahí tú puedes corroborar si efectivamente, como tú dices, está contento, está deprimido, está enojado. Efectivamente es importante. Ahora, también este punto podemos verlo de otra forma en el caso en el cual alguien vaya a contratarse a una empresa y vaya a solicitar empleo. Ah, claro, a una empresa. Claro. No puedes llegar, primero que nada, bien vestido, buena imagen. No puedes llegar y sentarte enfrente de tu interlocutor, el que te va a entrevistar, y bueno, ponga la mano atrás del asiento. Sí, que le digas, ¿qué onda, Joy? Sí. La verdad. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes también. Hay que tomarlas en cuenta. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Déjeme darle una recomendación. ¿qué consideramos importante? ¿Ya compró usted sus boletos para el segundo sorteo Anáhuac? Fíjense, déjeme decirle, trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar. Mi querido doctor, toma nota. Un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar. No, tú que viajas mucho a Cancún. No, maestro, nos caería mal. No te caería mal. Y otro departamento en Central Park Interlomas, en la Ciudad de México. Interlomas es una zona residencial muy, muy, muy bonita y muy cara. Fíjense, amigos, con tu participación, al comprar los boletos para el sorteo, podrás ganar alguno de estos increíbles precios, sino que también vas a apoyar al programa de becas. Qué importante el programa de becas de la universidad. Sé que tienen un buen número de grupos becarios, sé que parte de estos recursos va precisamente para que soporten a los becarios. Sé que los mismos becarios son los que andan vendiendo los boletos porque saben que de ahí les ayuda. Les ayuda. Para mejorar la infraestructura, mejorar la forma académica, para la formación de los jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición, déjenme decirles, cuatro de los primeros ganadores cayeron en Mérida. Fíjense, aquí cayó el primero y el tercer lugar. Así es de que aquí los yucatecos tenemos buena suerte. Hay gente que tiene muchísima suerte. Y fíjate, en los 28 años que yo tengo de vivir aquí, en este lugar privilegiado, no sabes la cantidad de veces que he sabido de gentes que sacan el premio mayor, por ejemplo, a la lotería del 25 de diciembre. Aquí hay mucha gente que tiene muy buena suerte y se llevan los premios, de verdad. Pues ahí está, te voy a dar el teléfono para que les marques, 942-4800, 942-4800, o métete a la página www.sorteoanahuac.mx. Bien, gracias amigos, déjenme darles otra recomendación que tengo por aquí para ustedes de nuestros amigos a nuestros amigos restauranteros. Fíjense bien, si sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Qué importante en un restaurante es controlar los desperdicios. Además de que es una falta de responsabilidad social tirar tanta comida, así es de que, pues, Sop Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, el control de inventarios por medio de las recetas de tus productos. Te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Nuestros amigos de National Sop han desarrollado esta aplicación Sop Restaurant, que de veras ha tenido un éxito rotundo. Está a nivel internacional. Bueno, está hasta en un restaurante en Dubái. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo de ventas a ventas@soprestaurant.com.mx. Sop Restaurant es para ti. Qué buena aplicación de Sop Restaurant. Además, es muy eficaz para el servicio al cliente, ¿no? Porque en el momento que te están tomando la orden de lo que tú quieres comer, también ya lo están mandando. Lo están mandando inmediatamente a la cocina y te están preparando ya tus alimentos. Fíjense, amigos, y es National Sop, es una empresa 100% yucateca. Efectivamente. Todos los que han desarrollado ese software son yucatecos. Qué orgullo, ¿no? Qué lindura. Mucho. Estamos con el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, y creo que también con Laura Alcalá, que nos acompaña aquí. Y estamos hablando de este tema, de cómo hacerte notar en el trabajo, sin hacer payasadas, obviamente, pero también otro de los puntos es prepárate. Qué importante es el aprendizaje. Investiga sobre una reunión, como decía el doctor, y platica un breve, practica un breve discurso de cómo te vas a presentar. ¿Te acuerdas que alguna vez nos enseñaron o enseñábamos en el curso de ventas? Tienes 30 segundos para decirme tú quién eres, para decirme tu oferta. Fíjate, Robert, que ahorita mencionó algo Víctor en el primer corte cuando hablábamos de estar puntuales en una cita. También estar preparados en esa cita. Correcto. Tener a la mano la carpeta de la persona, si tienes claro una carpeta, porque es tu cliente, del historial o de las cosas que se van a atender en ese momento. Debes de tenerla, ¿no? Debes de tenerla, sí, sí. Porque muchas veces la cita, pues, o la reunión es basada en algún tema, obviamente, del trabajo, pues en tu caso, de paciente, de terapia, de lo que uno quiera, ¿no? Pero aquí lo importante es, y tiene que ver con esto que estás diciendo, que estés preparado porque ya repasaste, ya analizaste, ya viste el historial que has llevado con esa persona, con ese cliente. Claro. Y que ya tienes la información a la mano para cualquier duda o comentario o el tema que le inquiete a la persona con la que te estás reuniendo a ver o a ti mismo, ¿no? Claro. No, y fíjate, nosotros, por ejemplo, en el consultorio no atendemos a nadie si no nos llena primero dos hojas de historia clínica. Okay. Porque eso es bien importante, el poder, como dice Laurita, el conocer si el paciente padece de alguna situación, de alguna alergia, si está tomando algún medicamento, que nos diga él mismo qué es lo que quiere de nosotros, cuál es su principal motivo de consulta, pero eso nos sirve como el primer elemento de contacto, de conocimiento, como dice Laurita, de nuestro cliente. Ahora, esto sucede y debe de suceder en cualquier empresa. Debemos de informarnos para saber con quién vamos a tratar o qué es lo que necesita para que entonces nosotros tengamos el punto para poder tener una buena comunicación con él. Una buena relación. Así es. Cerraría yo con decir, mire, por ejemplo, usted para prepararse antes de una junta con sus compañeros de trabajo, investigue, claro, cuál de todos sus compañeros de trabajo anda chismorreando de usted en el pasillo. No, es cierto. Bueno, ese sería como uno de los últimos temas que debería de informarse. Pero lo primero que debe informarse es de qué se va a tratar la reunión. Sí, porque a veces, ¿no? Yo sé que les ha pasado, llegas a la reunión. ¿Y de qué vamos a tratar? Sí, sí, sí, hasta sí, te dicen, no, ni tú fuiste invitado, más. Sí. Sé que eso pasa en algún lado del mundo bizarro. Aquí no, por supuesto que aquí no pasa. Y no haga eso, por favor. Claro que no. Y el último punto, pues sea humilde. La humildad. Mire, cuando ya manejas una buena reputación, lo mejor es seguir siendo humilde, ya que nunca cruzarás el territorio de la arrogancia. La humildad te permite mantenerte con esa actitud de servir a la gente, de aprender. Déjeme decirle, amigo, la humildad no es mantener la cabeza agachada para que le vuelvan a pegar. Así es. La humildad es servir a los demás, no caer en la arrogancia como le hacen los jefes, es que le hacen esperar media hora para que usted pueda hablar con él. Esos están completamente equivocados. O sea, un jefe, en primer lugar, no debe de ser un jefe, debe de ser un líder. Y un líder tiene que ser humilde y tiene que tener los conocimientos suficientes como para poder definir hacia dónde tiene que ir la empresa o el equipo de trabajo. Así es. Pero para todo eso, lo primero es la humildad. Ser sencillo, ser humilde. Sencillo, como decía mi papá, sencillo, hay que ser sencillo. Así es. ¿Tú tienes, practicas la humildad? Claro que sí, Robert. La humildad te abre muchas puertas, te abre la confianza de las personas, es la puerta del alma en donde reconoces tu vulnerabilidad. La puerta del alma. Reconoces que no eres invencible, que también tienes defectos, que también tienes retos que pasar. Entonces, pues me hace una persona, pues ahora sí que viene tratando de ser mejor cada día y que Correcto. Esa humildad me permite reconocer ese cada paso y cada avance que pueda dar en la vida. Y demuestra también mucho tu educación. El ser prepotente y grosero, de ninguna manera. No, y además te cierra las puertas a las relaciones. O sea, la gente ya no quiere tratar contigo cuando eres así, ¿no? Una gente que tiene, que es sencilla, que es humilde, es una gente que tiene las puertas abiertas en todos lados. Pues ahí tiene usted, amigos, lindo tema, da para más, pero pues se nos acabó el programa. Doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias. ¿Teléfono? Control Odontológico, está en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Teléfonos 927-5110, 926-4429. Página de internet www.controlodontologico.com. Muchas gracias y saludos a nuestros pacientes y amigos. Gracias, doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Laura, vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert, muchas gracias, Víctor, gracias, Robert, gracias amigos, a por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. We're lost in this masquerade. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.